noche vi con él. Y mi mundo se ha pintado de negro, que encuentro aquel. Parecías tan feliz sonriendo y me duele. ¿Cómo me duele? Saber que ese no soy yo destruye mi corazón y no. Deteriora y tu feliz sonriendo. Explícame, dime cómo te olvido. Si cuando te nombro tu recuerdo revivo y despiertas los momentos vividos. Prefiero morir antes que verlo contigo. Y me duele, cómo me duele saber que se me...